Raíces de mi Tierra presenta El Sentir del Quichua. Yo te presté el cuaderno. Vamos a comer, conmigo. Muy bien, buenas tardes. Hola, maestro. Traje buenas tortilla. Tardes. ¿Todo bien? Traje tortilla. ¿Cómo le va? Como estamos viviendo momentos felices como este año, vamos a anotar algo sobre el año, justamente. Bueno. Como si fuera un año nuevo, lo habíamos anotado, pero no lo dijimos. Pero, maestro. Sí. Pero no es que quiera, no, yo quiero que cuente que ayer estuvo reunido en la casa de la provincia ayer, de Santiago. Sí, justamente estuvimos en una reunión que arrancó ayer. Vamos a seguir, por supuesto, con esto porque estamos defendiendo nuestras costumbres, nuestra forma de vida y la defensa en la forma de escribir el quichua, que es muy importante, ahora van a ver, porque países hermanos hablan el quechua y que ellos escriban a su manera, y yo voy a seguir haciendo como muchos santiagueños están apoyando, hablar el quichua y escribir como lo sabemos de hace de nuestros ancestros. Qué bueno, maestro. Saludos para Verónica Ibáñez Farías. Dice, te estoy escuchando, Karina, gracias, muy lindo tu programa. Y ahora sí, vamos a la escuelita. Bueno, no me como la tortilla. La tortilla es mía. La tortilla no está. Bueno, pongan año nuevo. Año nuevo en castellano. Año no vino. ¿Ve largo o ve corta? No vino Martínez. Ve corta. Martínez siempre falta cuando tiene que hacer algo lindo, ¿no? Se quedó dormido, Martínez. Pongan abajo lo que quiere decir año nuevo. ¿Cómo se dice? Guata mozo. Con H, maestro. Con H empezamos. Guata mozo. Así como suena. Guata mozo. Acá te quiero ver espalto. Claro, por eso. Pongamos en castellano, busco mujer. Y bueno, el año nuevo viene, busco la que, mujer. La que te perdiste, Blasito. Claro. ¿La mujer? Busco mujer. En quichua ponemos mascani. ¿Mascani? Mascani, así como suena. Mascani. Mujer. Guarmita. ¿Con empezamos H? Con H. Guarmita. No te copies, no digas. Claro. Anoten bien y no se miren uno al otro porque después les voy a preguntar. Que no me mire la tortilla. Listo. Pongan en castellano que sea linda. Encima. Pretencioso, ¿no? Que sea linda. Que sea linda en quichua. Como doña Lidia. Sumaj, J final, sumaj, cachun. Sumaj cachun. Cachun, así como suena. Cachun. Sumaj cachun. Listo, pongan en castellano, cabello largo. Cabello como largo. Le gustan a Carlitos. Eso, cabello largo. Está anotando, sí, también el otro lado. Uy, perdón, Carlitos, me equivoqué, puse cabello negro. Cabello largo. ¿Cómo se dice cabello negro, maestro? No estaba por decir eso. Cabello largo en quichua, en quichua. Chuchan. Chuchan. Chuchan. Ya terminé en Santiago, ¿no? Suni, Chuchan Suni. ¿Con I latina? Con I latina termina. Sí, final, Suni, I latina. I latina, Rodríguez. Mocosa. En castellano, listo, bien parada. Bien parada, que es una. ¿La mujer? Sí. ¿Qué se ríe, Karina Maldonado? Ya, la presentadora también está saliéndose. Bien parada, qué decir, una mujer hermosa, ¿no? Pero en quichua, bien parada. Derechita, no curvada. Allí. ¿Eh? Allí. Shh, no te ríes. Doble L. Allí. No es allí. No, allí no. Allí. Sayas. Ka. Ahí viene el problemita. Sayas. Ka. La I tenemos que usar la Y. Sayas. Ka. C, K, A, final. Sayasca. Está ordenando Sayasca. La letra, Santiago Paltrow. Escribió bueno, cualquier sí. cosa. Y por último, Cuchona. Para yo besarla. Para mí. Muy bien. Para yo besarla, bastante creo que. Teniendo en cuenta lo que vino antes. Para sí. yo besarla. En castellano, para yo besarla. ¿Cómo se dice? En quichua, noja. N-O-C-K-A, noja. Noja. Sonido cultural, maestro. Claro. Dígale eso. Cultural, noja. Cultural, cultural. No, cultural. Noja, pusieron noja. Sí, pusimos noja. Mucha naipaj. Mucha naipaj. J final. Mucha naipe. Así como suena bien facilcito. Martínez. Mucha naipa. Hacer los deberes, Martínez, te llevo a tu casa al cuaderno. Y debe estar haciendo allá porque le vamos a preguntar el próximo sábado. Noja mucha. A Blas Martínez. Sí. Noja mucha naipa. Tenemos su segundo bloque. Bueno, hay tiempo para hacer un sí, repaso. Recreo, recreo. No, repaso, no. Repaso. Bueno, empezamos por la derecha, así que le preguntamos al periodista Santiago. Dale, Santi, vos podés. Larga el mate. Año nuevo en castellano, dígame en quichua. Guatamosoj. Muy bien. Bien. Perfecto. No te digas, ¿cuál Oscar, es? Dígame, busco mujer en quichua. En lo posible. Pues sí. En lo no, posible. Que en la casa mujer. No lo dejan entrar. Sí. Busco bueno, mujer, mujer, dígame en quichua. A ver. Mascani warmita. Muy bien. Bien. Muy bien salió. Toma, toma. Karina, dígame. Que sea linda, pero en quichua. Sumascachun. Muy bien. Perfecto. Un pedazo de Santiago, tortilla. Dígame bueno, en quichua trajera. Cabello largo. Chuchan suni. ¿Cómo? Chuchan suni. Ah, muy bien, bien, muy bien. Le toca la peor parte, Oscar. Sí. Claro. Oscar, dígame en quichua bien parada. Bueno. Bueno, eso que se puede. Allí, Sayasca. No, no, póngale Sayas. Cero. Pará, pará, pará. Si no, que Monchito lo diga. Allí, Sayasca. Bueno, Sayasca, no, Sayasca. Sayasca. C-K-A. Sayasca. ¿Monchito va a venir algún día a hablar en quichua? Ah, bien que puede venir. Sí. No sé dónde está Monchito. No sé. Se vino una vez. Karina, dígame por último no vale. En quichua, para yo besarla. Bien parada para yo besarla. No, maestro, falta que esté bien parada. Maestro, mírelo. Para yo besarlo. A veces no está bien parada y si la besé. No, bueno. Cállate, que a las 4:05 de la tarde. Maestro, póngale cero. Dale, dale, dale. Se dice para yo besarla. En quichua, decirlo. Noja mucha naipaj. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ah, tengo 10, bueno, maestro. Todo, sí, 10, vamos cara. Al recreo que viene Martínez. Bueno, muy bien. Por ahora basta. El sábado vendremos con otras cositas qué más. Bueno. De mi parte, tengo muchas, diez, pero muchas gracias. Calla, dame un pedazo de tortilla. Dame un pedazo de tortilla.